Don Bosco, capítulo 13. El 18 de noviembre llega al oratorio don Giacomelli, compañero de don Bosco en el seminario. 2 años permanecerá allí. Gracias a su ayuda y a la del clérigo Ascanio Sabio, don Bosco pudo aumentar el número de muchachos internos a 30. La forma de vida de aquellos muchachos sigue siendo extremadamente pobre. El poco dinero de la comunidad se lo entrega don Bosco a José Bussetti, que solo tiene 17 años. Pero esos muchachos internos son felices y participan integralmente de la vida de los 500 que invaden el oratorio para jugar e ir de paseo. En los últimos meses de 1849, don Bosco elevó una petición al Ministerio del Interior para obtener un subsidio en favor del oratorio. Un domingo por la tarde, en enero de 1850, una comisión compuesta por 3 senadores, Sclopis, Pallavicini y Coleño, llegan a Valdocco para visitar la obra y presentar un informe al Senado y al ministro. Lo mejor es hablar directamente con los muchachos. A ver tú. Sí, el de los pantalones sujetos con una cuerda. Sí, señor, ¿qué desea? Soy el conde Sclopi, senador. ¿Cómo te llamas? ¿De qué trabajas? Me llamo José Vansino. Soy de Varese. Trabajo de picapedrero. ¿Y tus padres? Soy huérfano de padre. Y mi madre... Mi madre está en la cárcel. Estoy solo en el mundo. Bueno. No llores. Vale. Dime, ¿dónde vas a dormir esta noche? ¿Tienes casa? Hasta hace unos días dormía en casa de mi amo. Pero ahora me ha tomado don Bosco en su casa. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Que hay un sacerdote como él. La impresión de la comisión fue positiva. Contemplaron a 500 muchachos jugando por los patios y los prados. Les vieron rezar, apretujados en la capilla y aledaños. Se informaron detalladamente del internado donde don Bosco tenía a los 30 huéspedes. El informe presentado al Senado está registrado en las actas oficiales del 10 de marzo, reflejando el sentir de los 3 senadores. La institución del distinguido y celoso sacerdote Juan Bosco manifiéstase eminentemente religiosa, moral y provechosa. Sería un grave daño para la ciudad si hubiese de interrumpirse o perderse por falta de socorros. Nuestra comisión cursa una instancia al Ministerio del Interior para que acuda eficazmente en socorro de obra tan útil y ventajosa. Aquellas palabras se convirtieron para don Bosco y su oratorio en 3 billetes de 100 liras por parte del Senado y 2 billetes de 1000 por parte del ministro Urbano Ratacci. En diciembre de 1849, 1000 eclesiásticos y 10.000 ciudadanos turineses habían firmado una petición al primer ministro D'Asello pidiendo la vuelta del arzobispo Fransoni a Turín, desterrado todavía en Ginebra. Después de muchas discusiones, en febrero de 1850 regresó el arzobispo. Eran momentos difíciles. Discutían en la Cámara los proyectos presentados por el ministro de Justicia Sicardi. Se pretendía abolir algunos antiguos privilegios eclesiásticos. El 8 de abril fueron aprobados por la Cámara y el Senado. El 9 fueron sancionados por el rey. Las bandas anticlericales se desencadenaron en la ciudad. Se improvisaron cortejos de gente que gritaba. El punto de reunión fue el Palacio Arzobispal. se añadieron luego las piedras. Caían los vidrios de las ventanas. Tuvieron que intervenir los escuadrones de caballería sable en mano. Brosio, el instructor militar de los muchachos del oratorio, cuenta el ataque que sufrieron un día de fiesta. Son más de 40. Tenemos que estar preparados para repeler el ataque. Tened cuidado. Esa gente no se detiene ante nada. No se preocupe, don Bosco. Si se les ocurre penetrar en el oratorio, se encontrarán con dificultades. Los más pequeños tendrán. Están asustados. Que alguien los lleve a la iglesia. Yo me pondré de guardia a la puerta. Haré a buscar a algún muchacho que vaya a avisar a los soldados de caballería. Ya. Cuando los vean acudir con sus sables desenvainados, saldrán corriendo. Los soldados de caballería, sable en mano, lograron dispersar a los atacantes. Pero por las calles de Turín siguen los tumultos. Son expulsados los servitas. El ministro de la guerra, Alfonso de Marmora, pide a Monseñor Franzoni que renuncie al arzobispado. Y como este se niega, le hace arrestar el 7 de agosto y le interna en la fortaleza de Fenestrelle, junto a la frontera francesa. El 28 de septiembre, el arzobispo es desterrado. Cuadrillas de bandoleros asaltan los conventos de la ciudad. Los oblatos, los barnabitas, los dominicos se atrincheran en sus casas. El 14 de agosto, don Bosco recibe un aviso. No he podido ver bien a ese hombre que se ha marchado. ¿Qué quería? Su nombre es Volpato. Ha venido a advertirme que al atardecer nos atacarán. Que es mejor que nos marchemos del oratorio con los muchachos. ¿Al atardecer? Pero si ya está cayendo el sol, ¿cuándo vamos a salir? No nos moveremos de aquí, don Borel. No tenemos por qué huir. Dios nos protegerá. Eso espero, porque los asaltantes ya están aquí. Entre los que han ido a asaltar el oratorio, hay uno a quien don Bosco ha hecho mucho bien. Detiene a los primeros grupos y consigue convencerles de que no vale la pena asaltar aquel pobre sitio y que además su director es, como ellos, un hombre del pueblo. Discuten, pero logra que la columna tome otro camino. ¡Se van! ¡Se alejan sin hacernos nada! Sí, don Borel. Vamos a la capilla a dar las gracias. Sí. Nuestras oraciones han sido oídas. Un milagro que le es concedido a don Bosco, con toda seguridad, no sería el único. Revillo, Bellia, Busetti y Gastini siguen en la escuela rápida y están casi a punto de rendir examen para vestir la soltana clerical. Miguel Rúa, en el verano de 1850, ha terminado las clases elementales en los hermanos de las escuelas cristianas y don Bosco no le pierde de vista. Miguel, me han dicho tus maestros que el señor te ha concedido buena inteligencia y que sería una lástima que no siguieses estudiando. ¿Lo sentirías? Claro que sí, pero mi madre es pobre y no tengo padre. ¿Cómo voy a poder pagar mis estudios? Ah, de eso ya me ocuparé yo, ¿eh? Pregúntale a tu madre si te deja empezar a estudiar latín. Se lo preguntaré, don Bosco. Ya otras veces, ella y yo hemos hablado de mis estudios y de lo que usted hace por mí. Ah, eso está bien. Y teme que no resistirá mi salud. Cuatro hermanos míos han muerto y yo soy más delicado que ellos. Va, va. Ella me ha dicho que no me ate usted demasiado los libros. Bien, bien. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Miguel Rúa vivía cerca del oratorio y pensando en su salud, don Bosco le dejó vivir todavía 2 años en su casa. Pero en noviembre le matriculó en la escuela privada del profesor José Bonsanino. De noche, él mismo le repasaba la aritmética y el sistema métrico decimal. Con Rúa estaban Ángel Sabio, Francesia y Anfossi, la segunda escuadra que don Bosco quería llevar hasta el sacerdocio. Los domingos, mientras Busetti y los otros ayudaban a don Bosco, Miguel Rúa y Ángel Sabio iban a los oratorios de Banquilla y Puerta Nueva, en donde colaboraban asistiendo a los niños y enseñando el catecismo. 2 de febrero de 1851. Después de 14 meses, el primer grupo de don Bosco sale brillantemente en los exámenes de la Curia de Turín. Busetti, Castini, Ravillo y Bellia visten la sotana en el oratorio. Entonces, don Bosco piensa que no puede seguir viviendo en una casa que no era suya. Un domingo por la tarde, habló con Francisco Pinardi y luego le contó la entrevista a su amigo don Borel. Ya está todo resuelto, don Borel. ¿Ah, sí? Sí. Pinardi ha aceptado mi oferta. Oh, bendito sea Dios. ¿Le dijo usted que había hecho tasar la propiedad por el ingeniero Spezia? Por supuesto. Oh. Spezia me dijo que tal y como está, es de 26 a 28 mil liras. Yo le ofrecí a Pinardi 30 mil. ¿30 mil? Pero eso es mucho. No podremos. Sí, podremos. Ya nos hemos estrechado la mano. Dentro de 15 días firmaremos la escritura. ¡30 mil! ¿Dónde vamos a encontrar tanto dinero? Y en solo 15 días. Don Bosco comprendía perfectamente el susto de don Borel. También él, cuando estrechó la mano de Francisco Pinardi, sintió como un ligero mareo. 30 mil liras equivaldrían a unos 50 millones de hoy. Pero él confiaba en la providencia y esta se hizo presente. Aquella misma noche, cosa insólita en los días festivos, me viene a ver don José Cafaso y me dice que una piadosa señora, la condesa Casaccia Riccardi, le había encargado me diera 10 mil liras para emplearlas en lo que yo entendiera ser para la mayor gloria de Dios. Al día siguiente llega un religioso rosminiano trayéndome 20 mil liras en préstamo. El préstamo era al 4%. El abate Rosmini jamás insistió en la devolución del capital ni en el cobro de los intereses. Las 3 mil liras de gastos accesorios las puso el caballero Cota, en cuya banca se firmó la escritura. Era el 19 de febrero de 1851. Su indomable tesón, fuerza de voluntad, valentía para luchar por sus ideales y la ayuda de la providencia, don Bosco pudo al fin comprar la propiedad de Pinardi. ya tenía un lugar para sus hijos del que no podían ser desalojados. Una noche de febrero de 1851, mientras junto con mamá Margarita remendaba la ropa de los muchachos, don Bosco dijo algo entre dientes, como dando rienda suelta a un pensamiento. Su madre, al oírle, dejó caer asombrada la ropa que tenía en las manos. Sí, ahora lo próximo que debo hacer es levantar una iglesia. No nos les hablo. ¿Qué dices? Sí. Ahora quiero levantar una hermosa iglesia en honor de San Francisco de Sales. Pero, Juan, apenas si nos alcanza para el pan y la ropa de estos pobrecitos. Y tú hablas de una iglesia nueva. Madre, si usted tuviese dinero, ¿me lo daría? Por supuesto, pero no tengo un céntimo. Y Dios, que es más bueno y más generoso que usted, ¿cree que no me va a dar lo que necesito para construir la iglesia? ¿Pero qué dices? Oh, está bien, ¿eh? Contigo no se puede razonar. Cuando se te mete una idea en la cabeza... Escúcheme, aunque hemos agrandado la capilla Pinardi, los muchachos no caben. Y cuando no nos morimos de frío, nos asfixiamos de calor. Es decir, que vas a hacer la iglesia. Sí. Los planos los hará el arquitecto Blanchier y las obras se las encargaré a Federico Bocca. Está decidido. Excavados los cimientos, se hizo la bendición de la primera piedra el 20 de julio de 1851 y fue colocada por el caballero José Cota, gran bienhechor de Don Bosco. Las palabras de agradecimiento las leyó Miguel Rúa, que tenía 14 años. Habló luego el célebre orador, Padre Barrera, con palabras sencillas. Esta piedra es el granito de mostaza. Crecerá como un árbol bajo el cual vendrán a refugiarse muchos muchachos. Ahora, el grave problema era el dinero. Don Bosco llamó a todas las puertas y consiguió reunir 35.000 liras. Le faltaban otras 30.000. El obispo de Biella, Monseñor Losana, recordó a todos sus párrocos los muchos jóvenes albañiles de Biella atendidos por el oratorio. La colecta dio escaso fruto. Solo 1.000 liras. Para juntar las 30.000 que faltaban, don Bosco se atrevió por primera vez a hacer una lotería pública. Los premios se expusieron en un amplio salón detrás de la iglesia de Santo Domingo y se publicó un catálogo ilustrado de los mismos. Se recogieron 3.300 premios. El Papa, el Rey, la Reina Madre y la Reina Consorte nos honraron con sus ofrendas. Se consiguió un importe considerable, 26.000 liras. En adelante, cuando don Bosco se encuentre sin dinero, pensará enseguida en una lotería. Mientras se construye la iglesia, don Bosco no cesa en su actividad. El 1 de noviembre predica en su pueblo, Castelnuovo de Asti, la conmemoración de los difuntos. Durante la misa, un chiquillo no le quita la vista de encima. Al terminar, habla con él. ¿Cómo te llamas? Juan Callero. Vengo siempre a misa. Soy huérfano de padre y me porto bien. Bueno, a mí me parece que quieres decirme algo. Sí, señor. Quiero ir a Turín con usted para estudiar y hacerme sacerdote. Muy bien. Entonces dile a tu mamá que venga después de cenar a casa del párroco. Teresa, la madre de Juan Callero, fue esa noche a ver a don Bosco y accedió a que el muchacho se marchara con el sacerdote. A la mañana siguiente, cuando aún no había despuntado el sol, estaba Callero esperando a don Bosco. Buenos días, don Bosco. Has cumplido tu palabra. Apenas está amaneciendo. Sí. Entonces nos vamos. anduvieron el largo camino a pie. Prácticamente Juan Callero lo anduvo dos veces, porque al tiempo que hablaba con don Bosco, corría, perseguía las mariposas, saltaba. Finalmente llegaron a Turín. Era el 2 de noviembre por la tarde. Don Bosco presentó a mamá Margarita el nuevo huésped. Madre, le traigo un muchachito de Castelnuovo. ¿Otro más? Tú no haces más que buscar muchachos y luego yo no sé dónde meterlos. Este es tan pequeño que le pondremos a dormir en el cesto del pan. Sí, con una cuerda lo colgaremos de la viga como una jaula de canarios. Sí, sí, tú tómalo a broma. Pero es verdad que no tenemos más espacio. Bueno, veré si cabe a los pies de la cama de alguno. De todas formas, ha de quedarse. Juan Callero será el primer obispo y primer cardenal salesiano y junto a Miguel Rúa constituirá una de las columnas más sólidas de la congregación salesiana. ¿Cuántas veces los dos muchachos se sentaban en el patio a pensar en todo lo que don Bosco hacía por ellos? Nuestro padre trabaja demasiado. Durante el día no para buscando limosnas, confesando y predicando en muchos centros de la ciudad. Y por la noche resta horas al sueño para remendar nuestra ropa, arreglarnos el calzado y escribir sus libros. Por eso muchas veces se cae de sueño. Sobre todo después de comer, como ha ocurrido ahora. Mira, sentado en la silla, ha reclinado la cabeza sobre el pecho y se ha quedado dormido. Me contó que el otro día entró en el taller de un zapatero remendón que hay en la plazuela. Ah, sí. Frente a la consolata. Ya. Y le pidió permiso para sentarse allí y dormir un rato. Ni el ruido de los golpes del martillo del zapatero le despertaron. Así está de cansado. El 20 de julio de 1852 es consagrada la nueva iglesia que todavía hoy se levanta en un extremo de Casa Pinardi. Durante 16 años latió dentro de sus muros el corazón de la obra de don Bosco. El 22 de septiembre de aquel mismo año, Miguel Rúa entrará definitivamente como alumno interno del oratorio. Al día siguiente, en compañía de don Bosco, mamá Margarita y 26 muchachos más, irán a Ibequi a pie. Don Bosco predicará la novena del Rosario en Castelnuovo. Los muchachos se hospedarán en casa de su hermano José. Antes de partir, don Bosco llamó a Rúa. Para el próximo año necesito que me eches una mano para llevar esto adelante. El 3 de octubre será la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. En Ibequi, el párroco de Castelnuovo, en la capillita, te impondrá la sotana. De vuelta al oratorio serás asistente y maestro de tus compañeros. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Se acuerda de nuestro primer encuentro? Hizo usted una señal como si fuera a darme la mitad de su mano. Quería decirte que tenemos que hacerlo todo a medias. Todo lo mío será tuyo. Comprendidas las deudas, las responsabilidades, los quebraderos de cabeza. Pero habrá también muchas cosas hermosas. Ya lo verás. Y al acabar, la más hermosa de todas. El paraíso. Dada la multitud de chicos que pedían ser asilados, don Bosco tomó la decisión de construir un nuevo brazo en el edificio. Ya estaba avanzado el otoño pero se procedió a toda velocidad y pronto las paredes subieron. Entonces llegó el mal tiempo. Diluvió días y noches seguidas y las aguas penetraron y se filtraron por la fresca argamasa hasta dejar las paredes con los ladrillos y guijarros descarnados. Era casi la medianoche del 2 de diciembre cuando se oyó un ruido violento que fue creciendo hasta causar miedo. Eran las paredes que caían por tierra con estrépito. ¡Broma del diablo! Pero con la ayuda de Dios y de la Virgen, lo levantaremos de nuevo. El ecónomo don Fidel Giraudi examinó los restos de aquellos muros, afirmando que estaban rellenos con piedras y arenas de río y la cal era muy deficiente. La pérdida fue de 10.000 liras. Hasta la primavera no se pudo reemprender la obra. El edificio estuvo terminado en octubre de 1853. Como teníamos gran necesidad de locales, inmediatamente volamos a ocuparlos. Se regularon y organizaron aulas, comedor, dormitorio, y el número de alumnos se elevó a 65.